Soy Alberto y esto es Free Filete. Y estoy aquí para hacerte una sola pregunta. ¿Por qué no tienes tus dedos metidos en los ojos de alguien? Si te has preguntado, es verdad, ¿por qué no? Este es tu podcast. Si no, dale al stop y páralo. Anteriormente en Free Filete 3. Uno de los sueños más raros que he tenido yo, ¿vale? Venga. Soñé, tío, que iba a un puty club con Goofy. El rey abdicaba porque se ha levantado en un charco de sangre y no sé qué, y putas y drogas. El rey de España no es Van Helsing. Goku contra los testigos de Jehová, ¿sabes? Entonces, pues nosotros cogimos, hicimos a Corrido Man. Y yo, escúchame. Puta Man, Corrido Man y Epilepsia Man. Y yo, vamos a hacer una saga. Y yo, escúchame, ya tengo 5 libros pensados. Por esa regla de 3 puedes aplicárselo a todo. Pero el caso es que puedes comparar unas tetas con lo que quieras. Que en la India nace uno y se cae otro al agua, tío. No cabe más, ¿sabes? Hace falta una guerra y para matar gente. Pues ya está, tío. La culpa al final de Corte Inglés, ¿sabes? Bájate los pantalones y túmbate. Y le digo, y ya, antes invítame un café o algo. Bájate los pantalones y túmbate. Y le digo, y ya, antes invítame un café o algo. También piénsalo que los islamistas tienen sobre todo suegras. Hola, buenas tardes. Buenos días. Esto es Free Filete, para el que no lo sepa. Y hoy hemos querido traer dos de las personas más guapas de Monte Quinto, ¿verdad? Porque vale, no podían venir, hemos llamado a Rudy. ¡Hola! Wally, el escocedor. El mein Führer. ¿Vale? Yo soy Alberto y este es David. Sí. Y bueno, hoy vamos a hablar de muchas cosas. Sí. ¿O no? No sé, lo que se ocurra. ¿Tenías alguna cosa que queréis hablar en concreto? Yo vengo aquí a la aventura, amigos. Quiero hablar sobre los típicos amigos, ¿no? Que son hijos de puta. ¿Qué os parecen esos amigos? Sí, sí. Son unos cabrones. A mí esos amigos me caen bien, tío. A ti en especial me caen bien. A mí me da igual, me la suda. A mí no es que me la suden. Yo les deseo cosas malas, ¿no? Que les pasen cosas malas y me río con eso. Y si le pasan, te ríen, ¿no? Abre, lógicamente. No, realmente. Bueno, ten en cuenta que hay mucha gente que piensa que los que le decían cosas malas a sus amigos son sus mejores amigos, ¿no? Pero igual como, por ejemplo, cuando nos cantamos nosotros cumpleaños feliz. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cabrón! ¡Cumpleaños! ¡Hijo de puta! El problema es que este no te dice las cosas como un amigo, él te lo dice por la espalda. Y un poco... Se entera mejor. Hijo de puta. Incluso a su novia, ¿no? Incluso... ¿A cuál de ellos? No estamos hablando de nadie en concreto, ¿eh? Estamos hablando hipotéticamente de que existiera una persona así. Claro, que se llamaba... Que le guste siempre guardar el dinero en su bolsillo. Que tenga el dinero, ¿dónde? ¿Dónde? ¿En el monebocillo? No, que si estás escuchando esto, no nos referimos a ti. Quien sea. Que si fuera de un partido político sería del PP, seguramente. No pasa nada. En fin, ¿de qué estamos hablando? De pedos. Vale. Ah, de pedos. Y yo, se me ocurrió un juego. Sí. El juego de arquero. Vamos a divertirnos. Que sea, ya que somos cuatro, porque normalmente somos Alberto y yo, y no se puede, que sea meterse con... No, vamos a dejar... que sea improvisación. ¿Me explico? No sé, se me acabó de ocurrir. O sea, se me ocurrió antes. Sí. Esta mañana. Idea. ¿Vale? Empezamos. Sería lo siguiente, ya que somos cuatro personas, normalmente somos Alberto y yo, pues hacer una especie de historia, ¿vale? Sí. Imaginarse que, yo qué sé, que yo soy el narrador, por ejemplo, sí. Y el protagonista es Alberto, ¿vale? Sí. Y ahora, y poniendo a Alberto, que es el protagonista en este caso, en situaciones, como si estuviera contando una historia, y Alberto... Tiene que conversar con, digo, por ejemplo, me parece Rudy que es no sé quién. ¿Sabes qué quiero decir? Sí, sí. Y crear una historia. No sé. Yo sí, creo sí. que podría bueno, estar. Puede ser la peor idea que has tenido en tu vida. Sí, sí, sí, precisamente. Bueno, por eso me parece bien. Por eso me lo veo bien. Venga, pues empieza. Yo soy narrador. Sigo siempre. Sí. Alberto es el protagonista. Venga, vale. Una, que le vamos a hacer. Bueno. Alberto. Sí. Quería una mañana ir a comprar a IKEA una cama. Va, otra más. Sí, porque tres le parecen pocas. Y entonces, pues, claro, él tenía mucha prisa, pero sin embargo se encontró con su madre, que es Rubén. Sí. ¿Ah? Se encontró su madre que ya le había hecho el colacao y, hombre, ¿cómo se va a ir sin tomarse el colacao? Su madre es vasca, por cierto. A ver, hostia. ¡Que te he hecho aquí un colacao de buena! Vale, más. Me lo tomo, mamá, me lo tomo. ¡Hostia! ¡Parte dentro de tu leche ya! Porque hablas como si fuera la partida de zombie, ¿verdad? No lo sé. Cojo el colacao y se lo tiro a la cara. Ahí va el niño que tiene dota, la puta. Esta mañana tiene un poco una voz de ninja, ¿no? Ninja japonés. Voy a ver si. Y entonces la madre de Alberto viajó a su planeta. Mi planeta me necesita. En ese momento, Alberto se disponía a coger el coche. Sí. ¿A pulso? Por supuesto. En peso. Un hombre. Entonces, al coger la llave, sí. Se dio cuenta de que estaban un poco pringados de lefa. Sí, porque es que están al lado del bolsillo y es con el bolsillo que me pajeo. Vale, gracias, Alberto. Tenía esa duda. Entonces, al entrar en su coche, sí. Vio que de copiloto estaba su padre, el que... ¡Hostia, papá! ¡Hola, Alberto! ¿Cómo ha entrado mi coche sin las llaves, eh? Podemos besar todo de coñante, ¿eh? ¡Joder, aquí estoy esperando a tu madre! ¿O dónde se ha metido? Ah, pues se ha ido a comprar carne. Ha despertado. ¿A dónde se ha ido la guarra esa? Espérate que me la cojo. ¿Pero coger de dónde, eh? ¡Cogerla por todo el culo, ave! En plan gancho, ¿no? Le va a hacer por el... Como si fuera una grúa. Alberto, niño, ¿te has tomado el colacao de tu madre o no, hijo? Sí, sí, claro. ¡Carajo, hostia! En ese momento la madre volvió de su planeta. ¿Qué pasa? ¡Hola, esposita mía! La verdad es que nunca te entiendo cuando hablas, hija de puta. Papá, es porque tiene el nabo metido en la boca de mamá. Por eso que no la entiende. ¡Espera, que lo saco! Vale, en ese momento, Alberto se dio cuenta de que iba con prisa. Sí. Por lo que echó a su padre del coche. Muy bien. ¡Adiós, papá! ¡Adiós! Le pego una pata en la boca. No pifié. Vale. De camino a IKEA. Sí. Iba solo por la carretera, hasta que de repente, como estaba pendiente del MP3, y sin querer tuvo un accidente con otro coche. ¡Con! Eso era un caballo. Eso era un caballo, ¿no? Vale. Que chocó contra él, le dio por detrás. Y entonces se bajó un momento a arreglar los papeles. Sí. No, yo no tengo papeles. Pues, a ver cómo te las arreglas. Y el conductor sí. Era sudaca. Era un sudaca que estaba de ilegal y por supuesto sí que no tenía. Tampoco tiene papeles. Ay, pues, ¿qué chances me diste en todo el vidrio del auto? ¿Qué pasó? Ay, cállate ya, sudaca de mierda. Métete en el coche antes que meter una puta paliza. Alberto es muy duro, como podemos ver. Ay, pues, me meto en el cochecito, ¿sí? Sí, sí. ¿Te parece buena idea? No, de hecho te vas y me llevo yo tu coche también. ¿Puedo sacar a mi mujer chamaquita por no. si te puede hacer algún favorcito, sí? No, porque la voy a vender. Esa mujercitita mía, ¿sí? ¡Ay, niño! Como podemos ver, la mujer del sudaca era colombiana. Era la madre de animal. Oye, pero podemos bailar un poco de salsa bachata aquí, mientras esperamos al parto. Ay, pues, ¿no te parece un bailecitito? Pues son muchas chances de que salga un buen bailecitito, ¿sí? Sí, sí, venga, sí, vamos. Ay, vamos allá. Bueno, Entonces, típico, después de ese típico baile brasileño, es, sin darse cuenta, con el ritmo llegaron a Ikea. Rimazo de ritmo. Sí. Cuando se dio cuenta, Alberto estaba solo. Sí, había llegado allí a... No, se me había viajado a su planeta, también. No, es una cara... ¡Besito! Besito, me gusta. Entonces, pues, allí vio la cama que quería, definitivamente. Sí. Y se encontró con el dependiente de Ikea, que, bueno, que, como sabemos, pues, últimamente está contratando a gente que es desfavorecida y tiene ciertos problemas de inserción laboral. Hola, hola, mi nombre es Pepe. Sí. Pepe, bolsillo para guardar dinero. Vale. Venga, yo soy Alberto. ¿Me quiero llevar esta cama? Sí, bueno, tendré que pagarle, ¿no? Bueno, pero te me la tengo que llevar para la caja, ¿no? ¿Eh? ¿Para la caja? Sí. ¿Qué caja? ¡Esta caja! ¡Ah! ¿Tú quieres trabajo? No. Bueno, otra vez, así que eres tonto. Bueno, son 100 euros. Vale. Te lo doy después, ¿vale? Te lo doy después. No, ahora. No, pues déjame, ¿me los dejas? Dámelo ahora. Dámelo, déjamelo. Dame. Déjamelo pagarte. ¡Auro! Se está poniendo un poco... ¡Auro! ¡Auro, se queda! El dependiente de Ikea se está volviendo un poco violento y rumano. ¡Auro! ¡Auro! Vale, en ese momento vino la madre de Alberto de nuevo. ¡Ay, Alberto, me dices! ¡Cómo te saco de cabella! Mamá, déjame 100 euros para pagarle a este hombre. ¡Ay, bien! ¡Te dejo 100 euros! ¿Aquí tienes? Gracias, toma, hombre. Gracias. Pepe, bolsillo para meter. ¡Eh! Vale, cuando terminó de pagar la cama y al salir por la puerta se encontró con el segurata, que tenía cierto retraso de... Y eso es muy sociable, ¿no? ¿Qué? Tú que vas a... Tú que vas a salir por la puerta... No, porque no. A mí el Pepe guardo cosas en el bolsillo, me ha dicho que no le salía nadie. Pero claro, como es un poco rata, pues también me dice cosas en la espalda. Yo creo que estás hablando de ti ahora, ¿eh? Yo creo que está hablando de ti ahora. De hecho, yo tú iba a buscarlo. Pues a mí no me iba a ninguna cocina, ¿eh? Porque no me gusta que me digan cosita. ¿Cosita? ¿Cocina? No, cocina. Cocina. Cocina. En ese momento, el jefe de los seguratas apareció en escena. ¡Ey! ¡Ey! ¡No sé quién eres! Pues por lo menos, jefe de los seguratas. Jefe de los seguratas, este niño me está dando problemas. Sí, ¿y qué te pasa, hijo? ¿Benjamín? ¿Qué te pasa, Benjamín? Que quiere... me está diciendo... No sé. ¿Te quiere tocar otra vez, Benjamín? Sí. ¿Este el hombre que te tocó la semana pasada? Sí, mucho, me gustó mucho. Pues entonces, ¿qué te queda, Benjamín? ¿Cuál es el puto problema, Benjamín? Yo que tiene ya 35 años, Benjamín, ¿no? Que si te tiene que tocar, alguien te toca, ya está. Entonces, ¿qué hago? Mira, tú... mira, te voy a explicar, ¿vale? Cómo funciona esto. Tú tienes ahí abajo, ¿vale? Sí. Una cosa que es para poner semillita, ¿vale? Sí. Entonces tú pones la semillita y en el coño la empujas con la polla, ¿vale? Hasta que entre la semillita para dentro del todo, ¿vale? ¿Entiendes? En ese momento entró el otro segurata con discapacidad física. Pero... escúchame, escúchame. Discapacidad física no tiene nada que ver con discapacidad mental, pero bueno, da igual. Hola, hola, mi amiguito. Este es mi amiguito. Chema. ¡No, Benjamín! Chema. Chema. Está resfriado, está bien. Tiene la cara del primo de Dani Martín del Canto del Loco. Chema, ¿y no te tocaba trabajar, Chema? No. ¡Ay, coño! Seguro fue sorprendida por pan. Jefazo, ¿puedo irme a una cama de ensayo, Chami? Yo me con el gatito. A ver, lo retrasado en un mundo. Venga, tú. Yo no tengo netazo. Hoy he venido puntual. Sí, venga, a mí. ¿Puedo irme a la cama? ¿Y qué cama me he hecho? Mira, tú entras por la puerta, ¿vale? Y ahora, Conforme entras a la derecha, está la sala de personal, ¿vale? No, no le des bocado a la azafata. ¿Me puedo comer a persona? No, ven a mí. Hoy no. En ese momento, Alberto recibe una llamada de su primo, el gallego. ¡Ay, vamos ya! ¡Ay, Pachi! ¡Pero tú no estabas! Gallego. Vale, vale. Jepal... no. Gerard Depardieu, sí. Soy gallego. Creo que soy gallego, no sé. Sí, gallego. Ahora, evidentemente, soy gallego. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes que yo soy Puerto Madero? ¿Hay un curso acelerado de gallego? Sí, un curso en TCC de gallego. ¿Cómo se paga correctamente? Sí, más o menos. Estuve con tu madre en el curso. Y se lo llevo también. En ese momento, el primo gallego le pasa el teléfono sin previo aviso a su amigo el australiano, Kenny. ¡Hola! ¿Yo? Esto es gallego, no te lo creo, no me es gallego. Esto es gallego, ¿no? Bueno, que escucha, que yo me tengo que ir, ¿no? Aquí con un montón de segurata. Tú no tienes que ir a ningún lado, joder. Sí, pero si tú estás por teléfono, ¿qué me estás contando? Yo lo estoy viendo. Los gallegos somos así. Tenemos el teléfono, es un poco raro. Alberto, come to Australia, please. Te llevo ébola, te llevo ébola. ¿Ébola? Sí. Alright. Mi abuela también te llevo. En ese momento, Alberto se despertó. Coño. Efectivamente, empalmado. Entonces se dio puerta y se fue a Ikea. En la cárcel estatal de Luisiana. Bien. ¿Pero qué haces ahí, Alberto? Es que me follé a los dos seguratas al final y escapé. Pero de qué coño tenía que escapar, ¿no? Vale. Ni no, ni no, ni. ¿Ya has terminado? Sí. No, no termina. No, vale. Es una cosa que pasó en la cárcel. Es verdad. Una vez más. Bueno. Oh, ni bueno. Bueno, yo creo que está aquí. Ya está. ¿Te ha gustado? Sí. A mí me ha parecido una mojón. ¿A mí también? O sea, que lo dejaría. O sea, a mí también. A mí me ha parecido... Yo lo dejaría. No, evidentemente. No, pero a ver, tiene cositas buenas. Tiene que acompañarlo con musiquita, tío, después, ¿no? Tiene y sonido, y coche, la musiquita. Claro. Los cortes, típicos cortes. Y pone música latina. Pone música latina buena. No. Claro, cuando dice bailar salsa, está ahí música más. Pongo música de Ikea cuando vas por allí y vas andando también. A ver, para bailar. Y pongo a retrasados de verdad, ¿eh? Podrías contratar retrasados, tío, hacer el papel. Sí, podría contratar retrasados para hacer frifilete. Sí. A mí se me ocurre uno. Bueno, y yo. ¿Querías hablar de algo, Alberto, tú? Yo quiero hablar de las excusas, tío. ¿De las excusas? Sí. Que no tengo tiempo para hablar de eso. No viene bien, la verdad, no viene bien. Y yo las excusas, el otro día busqué el significado en por internet. Y precisamente. La excusa, una excusa es un argumento, ya está un argumento. Sí, por supuesto. Nada más. Porque intentas justificar un comportamiento. A lo mejor está un poco tancado, ¿no? Pero. No, lo que pasa es que la excusa se ha atribuido ya tradicionalmente a tangue. A que te tangue. Típico por ejemplo, ¿tenéis alguna excusa favorita? Que, bueno, sí, una que le dije una vez a David para no ir al entrenamiento. Sí, y es que el entrenamiento era muy temprano o algo. Y le digo a David, y en verdad no pasaba nada. Pero digo, David, y yo que tengo diarrea. Y ya está, y me quedé en mi casa jugando al LOL. La diarrea te salvo de entrenar. Yo, bien, sí. Bien. A ver si haces una cosa así, hazlo ya en plan, mira, David, tengo a los padres que se están muriendo en el hospital con cáncer en fase final y no puedo ir. Sí, pero en fase final. Pero es que al día siguiente que estén curados. Bueno, no, se curan y después la semana siguiente, si no quieres otra vez, pues lo voy a usar. O el ébola, como es tan raro y no sabes esa enfermedad, lo puedes aprovechar. ¿Qué opinas del ébola, tío? Yo el una buena persona, tío. Yo el ébola lo veo de lo mejor que nos ha podido pasar al hombre blanco. ¿Eh? Porque le pasa al hombre negro y no pasa nada. Y basta que viene un perro que se muere y hoy el perro con el ébola. ¿Y qué pasa con todos los niños africanos? Con la farrita. Y bueno, fuera. Pero ya te voy a poder. Se podían haber comido el perro. Yo te lo voy a decir más cercano. Sí. Para que no te vayas a África. Un perro coge ébola y lo tienes que sacrificar para que no contagie al resto de seres vivos. ¿Vivos? Pero no pasa nada si se sacrifican muchos perros en las perreras de cada provincia de España, porque es que están los pobrecitos, están en las perreras allí y no pueden, no tienen sitio, tienen que ir matando a los más viejos para que entren los más nuevos. No, no, y el postureo de que la gente dice, ¿eh? Han matado al perro, pero si no lo hubieran matado y hubiese contagiado 200 personas, hubiesen dicho todo el mundo, ¿por qué no había matado al perro? No, pero, y, es, pero que, es que esto es España, tío. Pero es que a ver, ¿por qué por ejemplo, porque no sacrifican a la enfermera, por ejemplo? El problema es la hipocresía de la sociedad. Claro. Ya claro, que para, no, para unas cosas en plan, ay, jaja, pero para otras cosas tú tienes como una mascota, tienes mascota un perro. Una mascota es un perro. ¿Y el ébola? Eso es esclavitud. Tener un perro como mascota es esclavitud. Aunque no quieras. Perro los elfos de Harry Potter. Sí, sí, sí. Pues sí, lo que pasa es que si eres un calcetín seguramente te lo vuelva a traer. No, no, o sea, yo tenía un perro que solo comía. Por cierto, desde aquí un saludo a Kira, que murió la semana pasada. Me estará viendo desde ahí abajo. Descansa en paz, Kira. Siendo por Excalibur, porque era estaba aquí la pobrecita. Excalibur, yo lo que opino es, si saben cómo se contagia el ébola, ¿para qué lo traen? ¿No? Si ya saben cómo... A ver, es que como el nota que va a la fiesta y dice... Si sabéis cómo me pongo, ¿para qué me traen? Pero es que es verdad, es que no tiene sentido, es en plan... y yo, tenemos un tío contagiado, y ahora a ver si hay a lo mejor... Eso lo estuve hablando el otro día. Yo, si hay al menos 5 o 6 centros especializados en ébola en el planeta, y en España obviamente lo tenía uno. A ver, eso se veía venir. ¿Por qué no lo envían en plan al centro de Alemania, no sé qué, que sí están especializados en eso, sí, no puede tratar al paciente? Que, yo creo que eso es otra, ¿sabes? Cuando te ves las imágenes del traje de protección con gafas de buzo y con escafandra y cinta americana, que tú dices, mamona, es que el ébola ya ha encontrado víctimas, ¿sabes? Es que está claro. Ahí no, la verdad es que es como un disfraz de algo incutre. Es ponerle resistencia a ninguna, tío. Y Guillo es en plan, y yo no, vamos a llevarlo a Madrid, que es un sitio céntrico con un montón de gente y que nos podemos contagiar fácil, ¿sabes? ¿Sabes por qué? Porque España es el hospital del mundo. Pues aquí viene cualquiera afuera y ¿qué pasa? Que lo curan. Sí, pero este tío es español. Este tío no tiene cura aquí, tiene cura en otro sitio a lo mejor. Yo creo que sí, la cosa pero... es el patriotismo. El patriotismo. El tío, pues dice, yo quiero, si me muero, morirme en mi país, ¿sabes? Y entonces... Eso pero es como el argumento de no, patriotismo no, eso tiene que ver con que supuestamente tú eres español, pagas los impuestos españoles y todas las pescas españolas y eso, tú se morir en tu país. Eso te voy a decir, no, eso es otra cosa. Tú tienes tu derecho. Si estás en plan en otro país y te pasa algo chungo, se supone que España tiene que ir a por ti sí o sí, porque se supone que eres español. Es que lo que pasa, eso es como. Bueno, pues cuando te pase que te traigan ya muerto, ¿no? Es que es política. Bueno, es que muerto puede seguir contagiando el ébola. Pero lo políticamente correcto, por decirlo de alguna forma, es que. O sea, tú preguntarías a un político. Si no se traería a ese tío, seguramente todos te digan que sí. No, seguramente te daría un discurso que en el que no te dice nada y te dice muchas, o sea, y de muchas palabras. De hecho, el otro día vi un esquema que eran un montón de frases repartidas en columnas, ¿vale? Y tú podías ir mezclando la frase de la columna 1 con otra frase de la columna 2 de otro cuadrado más abajo y así, y hacer un discurso en el que no dices nada con muchas palabras. Una de las razones también por la que creo que a lo mejor... No te diría que sí, simplemente te diría, bueno, es que según la situación, pues podría ocurrir cualquier cosa que está pasando realmente en otro lugar de que no tiene nada que ver con aquí. Y estamos trabajando en que todo vaya bien y no sé cuánto. Claro, por cierto, puedes rápidamente decir tu método para ganar un debate electoral, tío. Ah, claro, por ejemplo, Yo, un día, si me entero de cómo va esto, si gana Podemos, me presento a alcalde de cualquier lado y mi candidatura va a ser repetir lo que diga mi oponente de forma retrasada. Es decir, por ejemplo, yo voy a bajar los impuestos, voy a hacer que la sanidad sea para los españoles nada más y que los demás tengan que pagar a sus muertos. Que acabas de, pues yo... acabas de descubrir la forma perfecta para ganar siempre. Ahora pues diría, pues voy a bajar los impuestos, pues voy a poner la sanidad pública para los españoles. Es que es la polla, es que con eso creo que has ganado. Yo te voto. No, yo también. Y yo también. Repetí lo que dice, con quien estés hablando es el argumento perfecto para que deje de hablar. Para desacreditarlo. ¡Para desacreditarlo! Y yo. Y así. Y entra en bucle infinito. ¡En bucle infinito! ¡Yo no soy así! Y parece un foco amarillo. Yo parecía un foco amarillo. Yo escucho. Yo parecía un foco amarillo. Croc. Escúchame, si empezamos a decir un repetir, por ejemplo, un sonido de mongolo y empezamos a repetirlo, entraríamos en un bucle en el que no saltemos nunca. Claro, nos volveríamos mongolo directamente. Teóricamente. Sería un tornillo infinito. ¿Qué vas a decir, Rudy? No. No, yo creo que lo del ébola es... si ahora sale la cura en breves días es porque claramente los farmacéuticos han dicho, vemos, mira, tenemos aquí unos farmacéuticos baratitos, buenos, baratos, niños. Que eso es otra cosa. En la placita de abasto y en de esto, en punto estratégico, y los vendemos en plan como los cromos, ¿sabes? Sí, así lo toma, curilla. ¿Y qué pasa? Pues sacan pasta, porque no les interesa, evidentemente. Yo por ejemplo, creo que detrás de esto, creo que está la farmacéutica, ¿no? Porque las farmacéuticas, cada vez se ha visto que es que la gente no está enfermando últimamente y han dicho, bueno, pues vamos a poner una enfermedad. Porque, por ejemplo, si ustedes veis, ¿dónde se empezó el ébola? ¿No? Que dice en África, que en Sierra Leona, no sé qué, y todos los países que están por ahí cerca, pero es que después se ha ido a un país que estaba mucho más lejos. ¿Sabes tú? Si fuera a decir que en ese país no se ha contagiado, vale. Pero es que estaba en un sitio y en otro completamente diferente. Yo es que creo que eso lo han tenido que hacer, lo han tenido que contagiar. Claro, lo típico de que vas a la farmacia un complot, y dicen, un complot. Necesito una aspirina y te dicen, sí, toma, y te dan una caja todo sospechosa, todo abierta. Exacto. Toma ronera. Con una toma ronera, ¿sabes? Claro, ¿no? Con una pastilla verde que huele a muerte y pone en plan... Ingerir y cerrar. Vale, esto no es... Hombre, ya se me... Ahí hablando serio, digo, como allí en África, por lo visto, se comen los murciélagos asados aquí, como los pajaritos fritos. Pues yo creo que es que han cogido un murciélago, le han inyectado el ébola y pues han ido a otro lado a inyectar también en otro murciélago. Y a follarse monos también. Y a follarse monos. Eso es el SIDA, eso es el SIDA. Pero pueden haber SIDA y ébola en el mismo momento, ¿no? Yo. Y yo, la mejor imagen. Uno, tío, te lo pisa. La mejor imagen del ébola. Por favor, una pizza con extra de gluten. La imagen que refleja esto es una imagen de tres niños negritos bailando, tendrán 5 o 6 años, con las barrigas y súper felices, con las caras, las expresiones de sí, hemos ganado. Todos sabemos qué meme está diciendo. Claro, y ponga en plan. Toma, pensaba que había pillado el ébola, pero solo es el SIDA. Y yo, esa imagen refleja la realidad, tío. Mira, yo creo que una de las razones, bajo mi humilde opinión, de mierda, de que se hayan traído a los curas de África, es que el PP, ¿vale? Bajo mi humilde opinión, el PP está perdiendo muchos votos en cuanto al aborto, ¿sabes? Al cancelado del aborto, pues todo ese colectivo de antiabortistas están en plan, oh, no, pues no van a votarlo. Entonces dice Pepe y yo, vamos a granjearnos su confianza o su voto trayendo aquí a los curas, ¿sabes? La parte religiosa, la parte más conservadora. Entonces, pero vamos a traer los curas de mierda. Nos la jugamos, tío. Nos la jugamos, ¿sabes? Traemos aquí al ébola y vamos a votar. Estamos pidiendo votos con el aborto. Bueno, pues vamos a perder más votos trayendo el ébola a España. Porque negativo y negativo es positivo. La parte conservadora. Es matemática. La parte conservadora está bien, ha visto que se han traído a los religiosos, a los curas. Pero es que yo creo que eso no, o sea, tiene que ver porque hubiesen traído a lo mejor, claro. Si hubiese sido un misionero que es ateo, yo creo que hubiesen hecho el mismo. Claro, pero que, no, no es que se han traído, es que en ciencia cierta no, es que eso es la teoría, lo que hace España. Yo estoy dando, pero a ver, que es una... Que sí, que una cosa que... No, esa es la obligación de España, esa es la obligación de España, que no ha hecho nada especial, o sea, España no ha hecho, la ha traído a los curas por la parte conservadora. España ha hecho eso porque en el protocolo español pone que si tú, un español, está en peligro, España se preocupa por... Es que España tiene un... Yo lo que creo que es una cosa que creo que es un problema. Que, por ejemplo, si te secuestran, pagan el rescate. O sea, si un yihadista te secuestra a ti, paga los 2 millones de euros que le piden. ¿Sabes? Eso es como para que cuando... después compren armas, ¿sabes? Bueno, que también se lo compran en España, ¿verdad? Pero no en España, pero... Que... Pero aquí hay fábricas de armas. Aquí coño, España se nutre muchísimo de la venta de armas. Igual que otros países. ¿Y yo por qué no tengo una? Yo porque la venden a otros países. Aquí queremos que se maten entre ellos, no que nos maten nosotros. Bueno, o matan entre nosotros. En fin, yo lo del cura... El cura es... A ver, yo creo que eso... Ha sido el caso. No se lo ha traído porque en plan... Hostia, yo no puedo convertir a más gente. Vamos a traerlo. No es que se le haya acabado eso. No es que se le haya acabado los bololos, sino que es en plan... Y yo, nosotros, como políticos, no podemos abandonar, digamos, a ningún español. Es que tú solo preguntas a la Falange, a Izquierda Unida y a quien tú quieras. No, solo a todos. Falange, Izquierda Unida. Y habrían hecho lo mismo, ¿sabes? Que... Y en otros países esto pasa de si, por ejemplo, tú, Wally, que eres alemán. En Alemania un misionero alemán cristiano se pierde en Rusia. ¿Allí ni misionero? Que allí en Alemania nadie tiene un buen corazón. ¿Y qué pasa? No, no, y el alemán pide a su país que lo rescaten, por favor. Que Alemania también tiene de protocolos. Lo que pasa es que Alemania yo creo que lo hubiera hecho mucho mejor. Hombre, es que ya le ponen el protocolo ese al centro este médico de Montequinto y lo hacen mejor. Pues que eso está todo en plan. O sea, con cartulina, ¿eh? Pero como si fuera un teatro de comedia. En el gobierno, tío, en serio. Cuando hablan en plan. ¡Ay, can count on potato! ¿Sabéis? Te están hablando ahí en plan de. Relaxing car de café. Digo, bueno, o sea, nos obligan más a meternos un inglés B1 para cualquier cosa y esa tía que tiene una cero. Pero es que son. Si te ven hablar español. Los cargos más altos. Son que inútiles. Ministros, todos los inútiles. Más incompetentes del mundo. Ya. Es por ejemplo como senadores. ¿Para qué sirve un senador? No, ya hoy día para nada. No, ¿pero para qué? O sea, ¿para qué tenemos en España 200 y pico senadores? Cuando a lo mejor Alemania tiene 60. Es que los doblamos viajes de veces. Es como lo de la Comunidad de Madrid tiene. Creo que tres veces más alcalde que Nueva York. Si tú vengas. Venga, ya. Pero eso yo creo que de senadores no sé cómo está la cosa. ¿Pero para qué sirve un senador? ¿Para qué sirve? No, no, que yo que, a ver, que me da igual. ¿Que para qué coño sirve un senador? Si es útil, vale, pues tenemos 200 y pico personas útiles. Supone que sí es útil. Hombre, un senado tiene que determinar también ciertas leyes. Que eso se divide en los... El senado yo tengo entendido que dice una cosa en el parlamento y después en el senado como que la aprueban. Pero es que siempre lo aprueban, o sea que no vale para nada. ¿Sabes lo que quiero decir? Que siempre lo que se dice en el parlamento, lo que sea, eso es como todo. Ya está aprobado, no lo aprobado. Eso es como todo. Antes todas las funciones teóricas tenían más función o más utilidad de verdad y ahora pues ya. Veo... El Senado son los retrasados de España, ¿no? Te equivocas. Le dicen, vamos a aprobar esta ley. Te equivocas. Los retrasados, por ejemplo, eres tú. Qué pena. O sea, me explico, porque ellos. Sin hacer el huevo, están ganando 5.000 euros. No, pero por esa regla de tres, o sea, yo soy retrasado. Claro, sí, todos cuatro todo. Estamos aquí, lo somos. No, rollo senador. Pero los notas, sin hacer ni el huevo, ganan miles de euros. Pero vamos a ver, que esto es que el cáncer del mundo fue el capitalismo, que solamente, como estaba la lucha del capitalismo-comunismo, pues digamos que había como una especie de competencia, entonces cada uno intentaba hacerlo, entre comillas, lo mejor posible. ¿Qué pasa? Que el comunismo salió por el culo porque los rusos eran los más estancados. De hecho, la foto esta de que salían los rusos cuando conquistaban en Berlín, con la bandera, esa famosa imagen, no sé si la habéis visto, en blanco y negro. Bueno, pues esa foto también era ese Photoshop porque Nota tenía 8 relojes de oro que le había robado, ¿sabes? Que le habían quitado los relojes en plan, porque, mamona, eres un comunista y tienes 8 relojes de oro. Entonces, ha ido robando. El comunismo perdió en la Guerra Fría contra el capitalismo y el capitalismo domina todo el mundo. Entonces, todo es capitalista, todo es en plan, todo se hace por dinero. Tú no fabricas un móvil bueno y útil, sino un móvil que se estropee para que compres otro móvil. Tú no vas a hacer un fármaco para salvar la humanidad, sino un fármaco que consuma. Eso no ahora, porque yo... No, los últimos años. Mi abuelo tiene una tostadora todavía que se compró cuando tenía 18 años mi abuelo. Que sí. Por eso que la cosa antigua... ¡Y todavía funciona! Que por eso estoy hablando, que el mundo antiguo... El mundo antiguo funcionaba de otra forma y el mundo moderno pues no lo han hecho para que consumamos continuamente. Y eso, el problema está de eso, en que lo aplican a la farmacéutica, que son cosas ya de tú decir, yo en la vida, o los seguros, que los seguros a lo mejor buscan provocar hasta incluso accidentes, o se han escuchado cosas que lo flipa. Que al fin y al cabo es la salud de la gente. Que son la salud, que nada más para sacar el puto dinero, ¿sabes? Claro, pero es que yo me fijo una cosa en... A ver, yo no soy ni comunista, ni capitalista, ni con los terroristas, bueno, ni terrorista. No soy nada de eso, pero... Los comunistas, si es verdad, que hay un ejemplo tras otro de gente que no cumple el ideal de comunismo. No, o sea, son peores. Por ejemplo, Fidel Castro, si pones comunista, no te come jamón, ¿sabes? De España, por ejemplo, ¿no? Bueno, si es que sigue vivo, porque esa otra, que es lo que... ¿Cómo está Fidel Castro mismo? Pero bueno. Igual que eso, por ejemplo, los típicos actores estos que son súper comunistas, no sé qué, y después van en primera clase ahí a tomete, ¿sabes? Los aviones y cosas así. Que no es que crean en la igualdad, sino que, en plan, ellos, cuando yo no tenga, déjame algo. ¿Sabes? Más que yo soy rico y te voy a dejar, ¿sabes? Si tú eres comunista de verdad, déjale tu bici al vecino, por ejemplo, o al coche. Claro. No se lo va a dejar. No, pero los comunistas son peores. Pero es que eso es lo que, por ejemplo, me enfada a mí también de España. Históricamente siempre ha estado dividida. Siempre ha estado desde los carlistas, isabelinos, a facha... Pero es que el problema ha sido que la gente estaba equivocada y se pensaba que España estaba dividida entre franco y republicano. Pero es que había republicanos, anarquistas, no sé qué, había de todo. Y se han peleado entre ellos y han sido tan inútiles que han perdido, pero descarado, o sea, han perdido más ellos que los otros ganan, más mérito que ganan. También, evidentemente, ha tenido la ayuda de Adolf Hitler, que si manda un par de bombarderos, pues la cosa cambia. La cosa un poco más fácil. Es como el cigala. Ahora, Adolf Hitler es un poco más fácil. Si digo que sea el cigala, la cosa cambia. Pero al final, siempre, si te das cuenta, dice ellos, los capitalistas o los fachas o los del PP, dirá, ellos serán lo que sea, serán los patillas, los que comen gambita, los que van a ver los toros, y serán personas, pero... prototipo de lo que sea, pero macho, esa gente después están como más unidas a la hora de votar, a la hora de hacer las mierdas que sean. Y el problema está que la otra parte son como más, sí, somos socialistas y somos no sé qué, pero vamos en un BMW, vamos en un... Claro, son más estafados. O sea, si por lo menos la otra parte estuviese como más unida, pues... No, no, estamos hablando del bipartidismo que hay en España, el problema, no es que siempre lo va a haber. No, yo creo que a lo mejor con el nota este, no, el Pablo Iglesias, a lo mejor, yo, Dios quiera que sí. Pero es que ese tío es otro más. Cuidado que el país... A ver, ¿sabes qué pasa? ¿Por qué dices que es otro más? Porque el otro día viendo... ¿Qué ha hecho? Pero no ha hecho nada. ¿No ha hecho nada? Pues es que no sé si habéis visto todos un vídeo de 10 segundos en el que está diciendo... Qué asco me dan los políticos que solo prometen y que buscan el aplauso fácil y se termina y escucha. Y digo, mamona, si es que tú haces lo mismo. Sí, pero mira. Ya, pero bueno, eso es la que. ¿Cómo quieres hacer política? No, pero. ¿Cómo quieres hacer política? Si no es con demagogia. Pues precisamente, no te quejes de eso, es que es absurdo. No, pero a ver, yo que digo. Pablo. Pablo Iglesias se queja de eso. Sí, yo digo que lo que se queja, pero solo puedes hablar de lo que estás viendo últimamente. Porque, por ejemplo. Es lo que, viendo, yo no sé si ustedes veis Viajando con Chester, con Ernesto Mejide. No. Y yo, pues, yo lo recomiendo que lo veáis porque la verdad es que está bastante guapo. Y le dijo una cosa a Pablo Iglesias, es que Podemos no tiene pasado. Es decir, todo lo que haga Podemos a partir de ahora es como empieza. Sí, ¿saben? Si tú votas a Podemos, estás votando por lo que estás haciendo ahora, por lo que estás viendo, porque a lo mejor te está gustando, tal. Que a lo mejor tú también estás diciendo, bueno, y UPyD tampoco tiene pasado. Y digo, bueno, vale, pero Rosa Díez sí. O sea, tiene un pasado de que se ha llevado 30 años en el PSOE y empezó en un partido nuevo. Ya, pero Podemos es lo que dice Risto, que tiene la ventaja de que no tiene pasado. Tiene esa ventaja. Yo lo veo bien. Y si la sabe aprovechar, eso te digo que si la sabe aprovechar, es posible que aquí en España haya una tercera fuerza política, pero es que antes, que sea la que vaya contra el PP y el PSOE, que son casi el mismo. Yo creo que Podemos, yo creo que no va a llegar a ser un partido dominante. Yo creo que no digo yo que, creo que como mucho que da como un tirón de oreja a lo mejor, en plan, y yo que puede surgir algo, pero que no. Yo tampoco creo que no lo vuestro. Yo espero que realmente pase algo con Podemos. Pero es que cojan un ayuntamiento. Adiós, Moby de Rudy. El problema de los Podemos es lo que hemos hablado de antes, de la incultura brutal que hay en España. Es que si hablamos de lo del perro que han matado, la gente que se han quejado y han dicho, es que han matado al perro, pero si no lo hubieran matado, ¿cuánta gente habrían puesto lo contrario? En plan, es que no habéis matado al perro. Pues yo creo que pasa exactamente lo mismo en cosas de Podemos, porque yo he visto gente compartir cosas de Podemos, en plan, Rafa Nadal ya es de Podemos, una noticia, y he visto como amigos míos, muchos, han compartido esa noticia, y después me metí en la noticia, y estaba leyendo y no tenía nada que ver con eso. Ya, era un bulo. Pero la gente está como cegada de diciendo, el Pablo Iglesias es como un dios, y digo yo creo que no, yo estoy viendo un movimiento, vamos, pues mucha gente, evidentemente otros no, pero yo he visto mucha gente que lo tienen como un Jesucristo, y digo yo estoy seguro que no habrán visto ni la mitad de sus propuestas. Sí, claro. Eso seguro. Y hay muchas propuestas de las que dice Pablo Iglesias que me parecen lógicas y buenas, que yo mismo la apoyaría, pero ojo, es que no la ha inventado Pablo Iglesias, es que hay muchos otros políticos anteriores está que claro, lo han claro, dicho. Está claro, pero la atribuyen todo a él como si él no te fuese El Salvador. Hay que decir que detrás de Pablo Iglesias hay muchísima gente más, economistas, abogados y personas. Es un partido muy nuevo y la gente está preparada. O sea, la gente, yo no sé si está preparada, pero tiene por lo menos estudios. Sí, una cosa que se echa de menos en los demás políticos. Y además no solo, sino que yo, como esto es muy de ideales, o sea, por ejemplo, los del PP son fachas, ¿no? Pues no, pues los del PP no son fachas. Hay gente del PP que es más normal, gente que es más extremista. Ni el PSOE es del pueblo. Claro, para nada. Es que el caso es que todo el mundo es como de centro raro, pero... Los españoles tienen... Que se tiran la pelota de 4 años en 4 años para llenarse los bolsillos. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Pero la mayoría de la gente, los españoles, es de encasillar muy rápido. Yo tengo amigos que no han votado al PP porque decían que mi abuelo ha muerto en la guerra civil. Y digo, ¿qué tendrá que ver? Siempre se relaciona a esas mierdas. Pero por eso digo que eso es la gente. Claro, entonces la ventaja que tiene Podemos es que se está distinguiendo en esas cosas. Además, como la gente dice, yo puedo votar o al PP y al PSOE, que seguro que me roban, o a Podemos, que a lo mejor me roban, a lo mejor no, ya lo veremos. Pero entonces, tú has dicho del PP que mira, no votas porque el PP tiene sus raíces en, en el partido este facha, ¿no? Que facha franquista que se formó tras la caída de Franco, ¿no? Sí, porque la Alianza Popular, creo que era, o algo. Sí, la Alianza Popular. Y por ejemplo, el Manuel, ¿pero qué? Pero tiene sus raíces ahí. Sí, pero Fraga, por ejemplo, Fraga, tiene su... Que claro, que tiene sus atisbos de ese tipo. Muchos, de... algunos han sido miembros de partidos, o sea, de movimientos. Sí. El gran problema es que nunca se ha dicho que la guerra civil fue mala en el sentido de Franco ha sido el malo. Es que nunca ha quedado como un juicio. Con Hitler hubo un juicio y todos los nazis malos pues quedaron como los nazis son lo peor del mundo. Pero con Franco nunca ha ocurrido eso. Entonces aquí estamos muy equivocados como pensando que si hablamos de Franco es lo peor que ha pasado. Y habrá una mitad española que siempre va a pensar que con Franco vivió muy bien y vivió de carajo, y la otra mitad española que dirá que es el infierno lo peor que ha vivido en toda su vida. Y yo sinceramente soy de la opinión de decir, y yo, hay que sacar siempre el contexto bueno de cada cosa. O sea, ahí te voy a apoyar yo porque verás, yo no soy franquista, que conste, ni lista, pero a ver si tú, hay muchas veces que dices tú y yo, con Franco esto no pasaba. Es decir, un alcalde de un pueblo que sea, se roba el dinero de su ciudadano y... Cualquiera que sea de ahí dice esto con Franco no pasa nada. No. Y él no. O sea, y había cosas. Ver, buenas. Al menos Alcarde, es que ir aquí, la mentalidad. Al menos Alcarde no lo hacía, ¿vale? O sea, si estuviera Franco, pero seguramente un tío cercano a Franco lo haría. O sea, yo no me creo que Franco estuviera en plan. No, a ver, que yo no estoy diciendo que Franco sea. Ahora mismo se compraría el 24, ¿sabes? Con el dinero del pueblo. Está claro, está claro. Pero entonces, tampoco, Franco, o sea, quiero decir, todos los políticos al final pueden siempre acabar corrompiendo, estoy de acuerdo en eso. Pero. Yo creo que Franco, dentro de todos los dictadores que ha habido así en la historia, no ha sido uno de estos de los que tú digas, yo va en un coche dorado como el Saddam Hussein. Sí, igual, pero era exagerado. Franco, lo que ha hecho Franco ha sido lo peor. O sea, no hay justificación. Tío, yo no veo que haya sido lo peor. Que mande a matar al paredón. Ya, no sé cuánto, pero sinceramente, toda la gente que es un asesino. Es un asesino. Y la gente que se está suicidando ahora. O sea, es menos culpable Jordi Pujol que... Yo no te estoy defendiendo a la gente que se está suicidando ahora mismo. Te estoy diciendo que Franco era un asesino. Pero es que... Eso no se discute. Eso no lo estamos discutiendo. Y está diciendo es que... Pero tenía cosas buenas. Pero tenía cosas buenas. No iba en un coche. Da igual, tío. Era un asesino. Era un asesino. Pero es que esta época en la que nos ha tocado vivir, por desgracia... Pero es que por ejemplo... un Jordi Pujol, ¿vale? Que dice, y yo robo 4.000 millones. Y dice, vale, no pasa nada, de puta madre. Ha robado 4.000 millones, eres Robin Hood. Pero ¿qué pasa con ese dinero indirecto? Ese dinero indirecto cierra empresa. Un padre que dice, y yo, mi hijo, de poder haberlo metido en un colegio adecuado, no voy a poder ni meterlo en un colegio, voy a tener que mendigar. Al final, a lo mejor, la mujer está en una situación lamentable, le entra una enfermedad, no pueden pagar ciertos medicamentos, la mujer se muere, el padre se suicida. Sí, ¿Cuántos casos de suicidio, de pobreza, de enfermedades, de gente que han tenido que irse fuera de su país? ¿Estás diciendo que Franco es un pobre tan malo? No, una cosa, tú conoces a Franco y dices que es muy malo porque... Por lo que te han contado. Porque ha ganado y todo eso. Pero, escúchame, espérate. Y por lo que le han contado también. Que tú, claro, lo que nos han contado también. Claro, que ninguno de nosotros cuatro hemos vivido la... Espérate. Que si no hubiera ganado Franco y hubiera ganado otro y hubiera surgido el comunismo en vez de eso, pues ese tío también sería un asesino igual que Franco, ¿sabes? También habría matado a mucha gente, habría mandado a matar, yo qué sé. Sí, pero ¿a dónde quieres llegar? Que entonces, el mundo no, que es que el caso no es que Franco sea un asesino, sino que todo esa, o sea, lo que conlleva una guerra, sí, conlleva asesinos. Claro, es que los republicanos también asesinaron. Hubiera que no hubiera salido, da igual que no hubiera salido, habría sido malo, digamos. Sí, malo. A ver, que yo no voy a justificar que no vamos a justificar lo que una cosa, Franco, una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. O sea, he dicho que una cosa quita la otra. Por supuesto, Franco era la mejor persona que hemos conocido hasta ahora. Viva, por supuesto, viva Franco. Yo creo que antes... Suicidarse debería ser el tema de Lady Gaga. También se suicidaba la gente. O sea, yo creo que en la época de Franco se suicidaba la gente. ¿Qué pasa? Que tú ahora... Tú vives en una era en la que tienes sobredosis de información, pero que te cagas. Claro. Tú te metes en el Facebook y estás todo el tiempo ahí, y yo, una notificación, y otra, una noticia, y no sé qué. Sí, estás todo el tiempo recibiendo, y yo, demasiada información. Claro, que tienes que suicidar, porque... Pero claro. Por eso aquí en español se venden armas, porque si no, cada dos por tres que te... El Facebook no... Aquí son más de pueblos ahí con H y pala y cosas así. Y yo... Hablando de hacha, en el chino que está. En los chinos ahora venden hachas. Hachas. De talar. Hay que prepararse para. Que ayer que estuve a esto de comprarme una. Sí. Son la polla. Yo, Con eso la corta jamón. Yo lo que me refiero yo para. Yo la compraría todo, en serio. Yo en mi casa tengo, soy en mi cuarto, duermo con una espada al lado. Que la espada es de la boda de mi hermano. Sí, para cortar la tabla. Sí, para cortar la tabla. Aunque la espada esa, en vez de cortarte, te hace un moratón, ¿no? Sí. Pero yo, claro, cojo la espada y cuando me quedo solo a dormir en mi casa, si escucho ruido en plan muy sospechoso, bajo corriendo la escalera. David el 1. Y lo hago en serio porque, porque siempre pienso yo. Si hay alguien, por lo menos nos asustamos los dos. Porque es que de otra forma te comes tú todo el susto. Sí, o sea, claro. Si tú estás así, dos somos, te asomas a la puerta y es un tío en plan, hola, ¿sabes? Que la chupe. España se vuelve otra vez es que no con sabe. Una dictadura, ¿vale? No pero y ese dictadú... ¿Dictadú? Yo seré... Y yo me quiero comprar un dictadú de eso. Tiene que estar bueno seguro. Ese dictadú. Qué bueno que... Y yo, ¿tú te imaginas eso que... ¿Te imaginas eso que estás en un autobús y le cedes el asiento a una mujer que está embarazada de 2 meses y a la semana siguiente te enteras que ha abortado? Y piensas, yo, ¿y para eso te cedió el paso? El asiento, hija de puta. Que se fue a Sevilla, perdió su vida. De las mujeres que están saliendo ahora. No, yo soy feminista. Y se le acerca un hombre y dice, perdona, ¿te puedo invitar a un café? ¿Qué pasa? ¿Que no me lo puedo pagar con mi puto dinero? ¡Machista de mierda! Yo me acuerdo que yo una vez que estaba en una parada de autobús y vi un retrasado y ya está, esa es la historia, hombre. Y entonces estaba pasando por delante una rubia y se pone... Y yo, fue muy violento, la rubia empezó a correr. Pone, ¡RUBIA! Así que yo, pero súper fuerte. Y todo el mundo me anda retrasado en plan. Que copiaba un loro o algo. No, creo que los loros copiaban los retrasados. Los retrasados copiaban los loros. Y los negros copiaban los retrasados. A un retrasado realmente lo puedes programar, ¿no? Es decir, tú cuando veas. Sí. Hostia, se van más. Y yo, que cojas y que le digas al retrasado, escúchame, tú cuando veas a una rubia, tú le gritas ¡RUBIA! No, te doy las instrucciones y se dice una calva o una perezosa. Pero yo soy una rubia. ¡Ah, da igual! Pero es que cuando veo una rubia. Con la excusa de que es retrasado, pero yo vi una vez me monté en el metro ocurren siempre todas las cosas retrasadas. Y yo sí, cosas extrañísimas. Y yo me monté y vi un típico. Notas en plan síndrome de Down y entonces mi gente que está leyendo una revista del revés. Eso me llamó la atención porque yo no sabía que era un síndrome de Down. Yo digo, ¿y yo qué nota más raro que está leyendo? ¿Qué coño? Digo, típico que está a lo mejor mirando un dibujo o algo que le quiere dar la vuelta o algo, ¿no? Y de repente veo que la revista baja lentamente y ahora ya le veo la cara de síndrome de Down que tenía y coge nota y tira la revista al suelo y empieza a escupir al suelo. ¿Sabes? Y fue como en plan, y yo no me podía tomar en serio ese acto, tío. ¿Qué me convierto? ¿En cruel por reírme en eso o un artista por ver el arte? No, es que un artista es él, claro. Un artista es un artista. En el metro pasan cosas extrañísimas, tío. Una vez me acuerdo. Y yo, los negros cagan blanco. Alberto lo dejaba. ¡Negro! Sí, como leía, sí. Bueno, pues estaba yo sentado, tranquilamente, sin hacer daño a nadie. Y de repente está pasando un gordo, pero orondo, o sea, obeso... Orondo. Tremendo. Sí, era tremebundo, ¿vale? Era alucinógeno, bueno. Estoplástico. Y entonces el tío pasó por delante y justo en ese momento, por algún motivo, pega un frenazo al metro. Y hace el gordo en todo mi... ¿Saben? Todo mi ser. ¡Pum! Y se me cae el gordo en todo lo alto. Y ahora yo ya estaba inmóvil, ¿no? Era como un metapod. Era un beta, era retrasado. Me dice... Te ayudo a levantarse. Y, y se te caen dos gordos maitas en la tarde. Y digo, sí, gordo. Y no me pasan cosas así. Pero mi cosa favorita que me pasó fue una vez que estábamos en el metro. Y estaba yo yendo para Sevilla. Y había varias gente más, pero muy poca gente en el metro. Y entonces entra un ciego. ¿Vale? Con el bastón este típico de... ¿Bastón, Guillo? Ahí está, el típico de este lazarillo, o sea, el típico bastón este para... Y yo, tú me entendías, ¿no? ¿Y un bastón, Guillo? ¿Un tío y su el bastón? El bastón lazarillo, ¿no? Que tienes que entrenarlo para... Claro. Para este guillo. Está, sí, wow. Que tú usas la fuerza. Pues empieza el viejo, o sea, el viejo, digo, el ciego, a tocarse con el bastón. Ahora tú sabes que siempre la entrada de... O sea, en la puerta de los metros está el palo. O sea, en el vehículo del metro siempre está el palo en medio, no entras por la puerta. Bueno, pues el tío... Empieza así a tocar para todos lados, en plan concierto, o sea, batería. Empieza el tío a tocar para todos lados, menos donde está el palo en medio, tío. Y ahora el tío empieza así y digo, yo, es que es increíble cómo lo ha podido esquivar. Bueno, y ahora pues nota, ahora avanza un poco y hace con el palo en la cara, ¡pum! Y se da, y yo, con el palo, pero así en toda la cara, tú sabes, era... Y se quedó pegado. Y ahora se agarra así para rápido el palo como diciendo, eso es lo que yo quería, ¿sabes? Yo así como de estos los palos. Y ahora yo lo miro y ahora nos miramos todos, tío, todos los que estábamos en el metro, que éramos 5 o 6, y decimos, yo, es que si no nos reímos no sabe que lo hemos visto, ¿sabes? Y entonces... Que piense que he tenido suerte, no había nadie en el... Sí, ahora. Entonces decimos que nos todos callados, así... Pero entonces uno no sabe que si hay alguien ahí. Puede estar golpeando con el palo. Como no se hablar de mí, no lo ves. Y yo siempre he tenido ganas, me da igual, tío, es un hijo de puta, pero entrar en un piso de un ciego y cambiarle los muebles, tío. Y ponerle trampas. Y venga, cepo de oso. De la que te revienta el pie, ¿sabes? Toda puta piel. Y vas corriendo, te escondes detrás de una cortina y cuando eso le mete un hachazo a la espalda, te estás corriendo. Te pones Ahora quién ve. O tirarle canica, tío, ¿qué te parece? Tirarle canica por eso. Yo, aceite de este como el Mario Kart, tío. Y después le metes fuego al aceite. Más, ¿sabes? O lo envuelves en gasolina, tío. Y le dejas una serie encendida. No, le metes dentro de. Dice, venga, báñate, te preparas el baño, Paco. Y cuando ya se meta. Cuando se mete en el baño, le da y le dice, toma, sujétame este vasito de agua. Y es a lo mejor una de estos de. Una vela o algo. Algo ya que puede encender ahí. Y si no pongo una mala, estás tú al lado por encender. Pero vamos, ¿la bañera llena de gasoil o qué? Eso canta el altar, cabrón. Tú sabes. Eso le corta la nariz. O sea, te has pasado la broma. Tienes que mutilar puto ciego. Le corta la nariz, tío. Le corta la nariz. Y vale. Las manos, para que no le corta la nariz. Si le corta la nariz. Bueno, le arrancas todo lo que sea para que no pueda oler. Y claro, o sea, lo sometes a una operación. Le arrancas un trozo de cerebro. Tan fácil es decirle, no, tío, son las sales de baño, que es que te las he puesto un sales de baño. Claro. Olor gasolina. Le machacas la cabeza para que se quede tonto y ya está. Pero eso ya no tiene gracia, tío. Eso ya. No tiene ni puto sentido. ¡Ah, que lo! Y yo, si vuestra hija. Es que le pasó esto a una amiga mía, ¿vale? Sí. Hace poco. Imagínate que vuestra hija, o sea, tú sales al pasillo un momento y estaba en la habitación con su novio. Sales al pasillo un momento y te la encuentras con el pelo lleno de corrido, un montón corriendo al baño. ¿Qué hacéis vosotros? Decirle, bueno, ya solo te falta el acondicionador, puta. Le he hecho la bronca. ¿Le he hecho la bronca por qué? Porque está follando en mi casa cuando estoy yo en mi casa. Eso es por respeto a tu... No. Ah, ¿y tú no lo has hecho? No, no has follado. O sea, tú lo puedes hacer, pero tu hija no, ¿eh? Pues no, por eso gente. No, pues yo he aprendido. Es que era un dictador. Le cortaría los brazos y las piernas y diría, ahora folla otra vez, cabrona. Claro, le rapo la cabeza. Claro, es que eso... Y ya con eso ya... En verdad estaría chulo. Y al nota lo mato. Ya con eso no es más atractiva. Al nota lo mato, tío. Le diría, ahora vuelve a que se te corran en la cabeza. Porque me corro yo, si acaso la calva. Le hago una vasectomía en nota. Vamos a empezar con... ¿sabes? No, espérate. 4, 7, 5, bicho. Okay. Pero entonces, tío, no. O sea, imagínate si vosotros escucháis a vuestra hija follar en vuestra casa, ¿le diríais algo? O sea, sería los típicos cortapolvo ahí, con un extinto ahí, empezáis ahí. ¿Sí, en serio? Y le rapo la cabeza, de verdad. Y yo creo que sería. ¿Tiene una galletita? Mientras come algo, mientras. Pues igual, no, yo traigo para empujar. Dejaré que salieran. Y cuando salieran y se fuera ahí el novio o algo, digo, mirad. Como volváis a follar en mi casa, me cago en vuestra puta madre, ¿vale? Y cojo el machete que tengo siempre al lado de mi cama. Yo cogería a mi mujer y me cagaría en ella. Yo me cagaría. Yo tengo la... Ya que está. ¡Mira, cariño! ¡Primer aviso! Te pongo a follar al lado de su cuarto, ¿sabes? Y mientras está escuchando el ruido, dice... Estallamos hoy, imagínate, ¿vale? Tu hija está así follando, no sé qué. Y se piensa que dice, hostia, mira qué guarro mi padre, ahora se ha puesto a follar a mi madre como para darme envidia, ¿no? Y además empieza a estar un pique ahí. La coña que yo haría diría, y que ahora entre su madre, y que siga escuchando los ruidos, y cuando venga diga, hostia, es mi hermana pequeña de 5 años. Ya con eso se le quita la tontería, ya no vuelve a follar más. No, es que Franco lo hizo. Eso con Franco pasaba. Y el José un chaval con la cabeza. Y yo, follarte al novio, tío. Te follas al novio. Entra en la habitación y te follas al novio. Claro. Y yo podía jugar al juego de la galleta, tío. Uf, no. Sí, pero evidentemente. Bueno, para que no lo conozca, es que si sois tres tíos en la habitación, pues os empecéis a hacer una paja los tres y el primero, o sea, y el último que se corra, os va a correr la galleta y el último que se corra la galleta se la tiene que comer. Las tres. Claro, las tres corren. No, la tuya por lo menos no te has corrido tú mismo, por lo menos. Hombre, por lo menos tu propia, ¿sabes? Claro, por lo menos te comes una galleta buena, te la dejas para el final, para quitarte. No, no, no, no, no, la propia galleta tiene los tres corridos. Es como un Oreo doble de eso. Así se hace el Oreo. Todo el mundo se hace. ¿Cómo se hace el Oreo? Tienes que apuntar bien, tienes que apuntar bien. Uff, está bien. No, no tenéis huevo para jugar algo así, ¿eh? No, por supuesto que no. No, no, no, no, por supuesto. No, no. Lo dice Alberto. Pero que está claro, cabrón. ¿Por qué está claro? ¿Cómo que porque es está la claro? Es la emoción suprema. O sea, yo que, ¿qué emoción? Yo que sería jodidamente imposible correrse, tío. Es que ya no huevo. Podría ser la siguiente película de Saw. ¿Cuál es el pedo más asqueroso que os habéis tirado nunca? Uno que me cagué. Me acuerdo que yo era pequeño, jugando los Lego y eso. Y se ve que había comido algo mal estado, el típico peo de diarrea. Pues me tiré un peo y... ¡Ah! Oh, ¡cagué! Yo tengo dos peos así a destacar, que quiero nombrar y... Que sé que yo doy un fuerte abrazo a mis peos. Que uno fue que me tiré uno tan fuerte, que para que os hagáis la idea, mi cuarto estaba cerrado y el cuarto de mi padre cerrado. Y el aire puesto, o sea, que se escuchaba su ronquido, que son súper embrutecidos, súper niños. Bueno, pues con el peo que me tiré dejó mi padre roncar. Y el otro que me tiré, y el otro que me tiré fue una vez en clase, que nunca lo olvidaré, uno de los momentos más felices de mi vida, que tendría unos 11 años y me tiré un peo de estos cardosos, de los que tienes que asegurarte si no te has cagado. Y yo olió tan mal que la gente abriendo las ventanas, alejándose, y yo, todo el mundo amargado con arcadas, y ese momento fue tan feliz para mí, saber que yo podía producir eso con el pelo, estando tranquilo, ¿sabes? O sea, tengo ahí una cosa que puede amargar a la gente, y a mí me hace feliz, ¿sabes? ¿Tú, David? ¿Tienes ningún peo a destacar? Yo no tengo ningún peo campeón de heavyweight, pero sí me acuerdo de uno cuando yo era chico, en plan 20 años. Yo era chico en plan, yo qué sé, 4 años, una cosa así. 4 años por enfermedad. Y me estaba, sí, me estaba bañando con mi hermano, que en fin, era un poco más grande que yo. Bueno, es un poco más grande que yo. Siempre, era, ya no lo es. No, o sea que era el peo que estaba yo, en fin. Y me acuerdo que fue un peo que estábamos los dos en la bañera. Y claro, y que mi hijo fue a la bañera. Y ahora, pues, salieron unas pompas, pero con las pompas no era capaz de vaticinar lo que me pasó luego. Salieron las pompas, y claro, y a los pocos segundos, eso era muy raro. O sea, había un juguete que antes no estaba, ¿vale? En la bañera. Y de repente, yo... era un mojón, tío. Era un mojón, y ahora, ya, obviamente, ¿sabes? Nos fuimos del piso y todo. Quedamos en la casa. El Winsor lo llamaba. ¿Y tú, Alberto, peo campeón? Yo tengo dos peos campeones. Un peo fue en el bate, estaba para cagar. Y fue el. Estaba empujando tanto que es que tenía el mojón y detrás un peo. O sea, solté un misil. O sea, es que fue un. El mojón salió a presión. Cayendo en el agua, salpicándome todo en el culo. Y se escuchó. Y yo, fue increíble. Pero qué coño, puto madre. Eso lo odio. Y yo, los suaves, tío. Y yo, sangre. Y otro pues fue que estaba sentado en el ordenador. Pues yo es que me suelo echar así muy para atrás, ¿no? Y si me pego, pues. Me sale el peo por delante de los huevos, ¿no? Pues una vez tuve un peo así grande con de estos de pompa que van haciendo pa. Hostia, me acuerdo. Peo dubstep. Pues, eso estaba así y era tan grande y tan duro que sí, yo me empezó a dar en los cojones. Pa. Y me dolió, tío. Estaba adelante y estaba pa. Yo, ¡ah! Me levanté de un salto a la tercera pompa. Eso tenía solo parecido a París. París es más fácil. Seguramente. Yo me acuerdo de un peo, tío. Yo me acuerdo de un peo que. Que más que nada me hizo gracia el comportamiento de mi hermano. O sea, la situación, digamos. Vamos, es una estupidez. Ahí tenemos unos directos. Bueno, ya que estamos hablando de ellos. Sí, vale. Ha sido súper raro. Ha sido un perro sin ganas. Es un perro sin ganas. Sí. Pues estamos. Un perro pasado. Pero yo, que estamos hablando, mi hermano, al Half-Life 2, ¿vale? Y ahora yo estaba sentado en una silla de madera. No como estas que son así más anchas, sino de madera todo dura. Y entonces pues me acuerdo que no sé si jugar a Half-Life 2, sí. Los bichos, o sea, los humanos que tienen el bicho en la cabeza, y yo, claro, pues dice mi hermano, y yo el bicho es, ya me acuerdo, que lo vi y digo, y le quería yo decir a mi hermano, y yo, el bicho ese se parece a Mr. Bean con el pavo en la cabeza, ¿os acordáis de ese mítico capítulo de Mr. Bean, no? Y Guillo, y ahora se intentó decir, pero ¡pua! Me ríe mucho, y ahora llegó un punto en que me fui a peer de todo lo que me estaba riendo, pero claro, como estaba en una superficie súper dura, y ahora no había espacio de escape, pues hacía pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, y ahora era aquello como un peón morse, te lo juro, era como un telegrama de peo, ¿sabes? Pa, pa, pa, y ahora me llevé así como varios segundos, mi hermano, y yo, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, y ahora hasta que mi hermano me pegó un guantazo y me tiró de la silla, y he hecho, digamos que salió totalmente, claro, y yo me acabo de tomar los negros. Os voy a confesar, tío, mi forma sofisticada, yo no sé si lo hacéis, yo para empezar tiro papel dentro del agua, porque sí. Es que odio lo más grande que salpique, eso lo odio al máximo. Y por si acaso, también tengo otra técnica que normalmente suelo poner un papel que atraviesa el váter, ¿vale? Y lo que hago es que dejo que sea más largo de lo normal, que caiga un poquito por un lateral, y ahora cuando me pongo y cuando estoy cagando, pues con un ascenso voy levantando mejor un lateral de una pierna para que el papel pueda bajar con el mojón en plan modo ascenso, ¿sabes? Para que no salpique. Y... O sea, Spider-Shit. Gasto mucho papel. Eso yo lo vi inviable. Está haciendo puenting con la mierda. No, pero es la forma más perfecta para que no toque el agua a tu culo, porque es la sensación más desagradable del mundo entero. ¿Nunca se te ha caído el váter? ¿Y lo has tenido que coger? El corta uña. Yo no. Yo no lo tenía que coger. No, yo sí lo tenía que coger. No, yo es que no podría. Es que creo que es el punto que más odio del mundo, un váter. Yo creo que no, cómo se le puede caer a la gente cosas en el váter. A mí, cuando se me ha caído la cara y el plache ese, y he sentido una gotita de agua en mi culo, te juro que una vez que empecé a pegar puñetazos a todos los lados y estaba súper... Y yo, me amargó todo el día. Ya no podía concentrarme ni... Si un día, por un casual, sí. Cogemos agua de un váter, sí, la metemos en un frasco y te la tiramos a la cara. Yo ya soy agresivo todo el día. Y si no te decimos que va del bate, no pasa nada. Pues entonces no pasa nada. Vale. Alright. Y yo me acabo de acordar de una frase de Alberto que no viene al caso, pero sí. Me acabo de acordar que me dijiste una vez que. ¿Sabes qué te ha follado bien una mujer cuando suena como un bolín mojado? ¿No es verdad? No. ¿Sabes qué te ha follado? Es una mía trampa. No. Si suena como corriendo con chancla, es que te la has follado. Vale.